Hola, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Y este fin de semana tuvimos la posibilidad de encontrarnos telefónicamente con la ex senadora Piedad Córdoba, hoy militante y defensora de derechos humanos. Se encontraba en la República Bolivariana de Venezuela y cruzamos unas pocas palabras telefónicamente con respecto a lo que acontecía en Colombia y esto nos contaba. Realmente Colombia está sumida en la crisis política más grande de los últimos años, profunda, muy grave, además porque prácticamente el presidente ha sumido al país en un baño de sangre. Los jóvenes y las jóvenes siguen en todas partes del país difundiendo lo que ellos creen y que deben hacer y que están haciendo. Hubo hasta cierto punto un paro nacional liderado por los sindicalistas, ellos lo levantaron. Pero eso no significó que los muchachos levantaran el paro, porque los muchachos y las muchachas no dependen directamente del grupo sindical. Pero pues se han arreciado las muertes, los asesinatos. Anoche mataron dos muchachos en dos localidades de Bogotá. En Cali a un muchacho de los de la primera línea, que son los que están al frente, lo desaparecieron, le mocharon la cabeza y luego le llevaron la cabeza a los muchachos que estaban, que eran sus compañeros. O sea, es una situación realmente bastante delicada, bastante preocupante. Yo no sé si es que el presidente es el que da la orden de matar a todo el mundo, porque pues la policía no le obedece, y por eso el paramilitarismo se ha tomado los centros urbanos. Es una crisis realmente muy profunda, mucho peor que la que se vivió cuando Álvaro Uribe era presidente, aunque él está pues al lado de esto, pero yo creo que esto ya se lo tomaron otras fuerzas, no solamente el paramilitarismo, sino que los militares y la policía están muy, muy envalentonados. Yo le había mandado oficios a la CPI, a la OTAN, a pesar de que yo no comparto la OTAN, a la Unión Europea, a el badulaque ese que se llama Bachelet. Ella no tiene sino ojos para Venezuela, en contra de todo lo que sea Venezuela, pero ella estuvo en Colombia y ella fue testigo, porque la gente se reunió y le contó todo lo que estaba pasando. Pero pues sacó un comunicado de esos que no dicen absolutamente nada, y pues uno de Almagro que puede esperar nada, y eso pues implica que ellos se preocupan, y por eso China la mandó a callar cuando empezó a mandar una carta por la violación de derechos humanos en China, y los chinos la pararon. Y es lo mismo que está pasando con nosotros. O sea, ella estuvo en Colombia y mandó un informe todo pálido, muy poco en el sentido de lo que realmente está pasando en el país. O sea que internacionalmente realmente la situación es muy, muy preocupante, porque ella está entregada realmente a los intereses del imperialismo, y Almagro es un simple sirviente que no representa a nadie. Amigos y amigas de Farco, Pepe, seguramente para la segunda edición del noticiero tendremos más palabras de Piedad Córdoba. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.